Hola, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a la sintonía de este vuestro programa del Hippies from Hell, emitiendo como siempre aquí en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio en Madrid. Hoy es viernes 13 de abril y son las 3, la 1:30 pasada, hasta las 2:30 estaremos aquí con todos vosotros. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, aquí estaremos otra semana más para traeros lo mejor de la música que hemos seleccionado para vosotros. Sí, señor, día gris, no termina de llegar el sol a la primavera madrileña esta, que está siendo muy rara. Amenaza todavía lluvia y no nos deja disfrutar del buen tiempo, pero bueno, no os quejéis que luego os tendréis que lavar con arena. Bueno, recordaros que nos tenéis en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Ahora y siempre podéis comentarnos, sugerirnos, preguntarnos lo que queráis. Y también en nuestra página web hippiesfromhellradio.com. Y a través del correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com también podéis poneros en contacto para lo que gustéis. Y hoy, después del programa intenso que tuvimos la semana pasada con dobles invitados, pues también tenemos un programa intenso pero cargadito de buena música y novedades, algunas muy recientitas y muy frescas. Efectivamente. Pero vamos a empezar, como siempre, para no perder las malas costumbres. Sí, porque además no tenemos una idea buena aquí en el Hippies from Hell. Y otra de una de nuestras malas ideas es traeros un clásico todas las semanas, y el de esta semana es MC5, desde su disco de 1970, Back to the USA, este The American Rose. A disfrutar. They told you in school about freedom, and when you're trying to be free, they never let you. They said it's easy, nothing to it, and now the army's out to get you. 69 American terminal stasis, the air so thick it's like a drowning in molasses. Sick and tired of paying these dues, and I'm finally getting hip to the American blues. I learned to say the pledge of allegiance before they beat me bloody down at the station. They haven't got a word out of me since I got a billion years probation. 69 American terminal stasis, the air so thick it's like drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues, and I'm sick to my guts of the American ruse. Phony stars, oh no. Comic cars, oh no. Cheap guitars, oh no. Joe's primitive bar. Nah, welcome back, Sonic. You complain they're gonna get vicious, kicking your teeth and charge you with assault. Yeah, but I can see the chickens coming home to roost. There are people everywhere I go, cook their goose. Lots of kids are working to give you the theme blues, 'cause everybody's sick of the American blues. Well, well, well, take a look around. Well, well, ahí tenemos a los MC5, mítica banda que además pues está celebrando su 50 cumpleaños y estarán en un concierto especial precisamente en la Esquena de este año. Eso es, estarán en la Esquena celebrando esos 50, ese 50 aniversario de más o menos de su lanzamiento al público general. Y bueno, pues he querido rescatar ese de American Rose para ver que hay algo más allá del Kick of the Jams, ¿no? O sea, que parece que sea el Sempiterno, que es un discazo, que es un grupazo, que es un temazo, pero que siempre hay un poco de vida más allá. Y bueno, pues vamos a cambiar un poquito de aires, ¿no? Sí, sobre señor. Todo aire a mazorca, ¿no? Es el que viene, huele a parrillada. Sí, porque señor. Ayer estuvimos en la presentación oficial de uno de esos festivales que consideramos de referencia aquí en Hippies from Hell, que es el Huercasa Country Festival, ¿verdad? Sí, señor. Las buenas costumbres se mantienen y desde la primera edición pues lo presentan ahí en el Hard Rock Café de Madrid. Pues bueno, haciendo un repasito un poco a la filosofía, por supuesto al cartel y a las novedades que van incorporando año a año. Sí, efectivamente, pues se dan un poquito de vuelta al asunto, siempre en esa filosofía de contacto de la vida rural, ¿no? De los valores de la vida sana, la vida del campo, la conexión de la empresa con esos valores, ¿no? Insistía mucho en lo que cuesta organizar este festival. Insistía mucho en el aspecto de sumar, ¿no? De hacer, digamos que consolidar una escena, ¿no? Del country en este país, siempre sumar todos los que se puedan para impartir, digamos, esos principios, ¿no? Sí, señor. Así que pues ahí tendremos una nueva edición donde ya se habían desvelado algunos artistas y ayer se desveló pues el cartel al completo. Y vamos, aunque ya cuando se acerquen las fechas haremos un repaso intenso del festival. Sí, haremos un especial con todos los grupos, hablaremos más de ellos. Pues os desgranamos alguna cosita que anunciaron ayer y nos vamos a ir al menos a los escenarios del campo de fútbol donde se celebrarán los festivales. Simplemente anunciaros que habrá dos conciertos en la plaza, dos días seguidos conciertos en la plaza de Riaza, tanto el sábado como el domingo. Pero yéndonos a los conciertos principales en el campo de fútbol de Las Delicias de Riaza, tenemos abriendo el segundo día, el sábado, correcto. El sábado a Stephanie Quayle. Correcto, la nueva voz femenina del country, que bueno, pues estará abriendo la jornada, la segunda jornada del festival. Efectivamente, y bueno, pues para que veáis un poquito a qué suena esta Stephanie Quayle, fecha exclusiva en España, os dejamos con un temilla. Aquí está sonando Selfies. Taking out this dress, you're gonna slip right off. Your friends ain't gonna call you, 'cause I already let them know. Tonight I want you on to my own. I'm selfish. Watching you, but you're watching me. One look from me, baby, and you know we gotta leave. I can't take it any longer. I need your hands on. Feel Pues ahí estaba esta nueva dama del country, como anunciaban, que será la artista que abrirá, como decíamos, la jornada del sábado. Y hubo pues alguna que otra confirmación más a nivel artístico, porque es verdad que este año sí que habían, dado un repaso, un número de confirmaciones y adelantos ya más importante que en otras ocasiones, se desvelaba el cartel al completo en esta presentación. Sí, ya habían avanzado algunos de los grupos, algunos los habían confirmado las propias bandas y otros la organización, pero bueno, ayer cerraban las dos bandas que nos quedaban para el cartel de las delicias y dejaban pues otras dos bandas también que tocarán en Riaza. Se traslada, yo creo que un poco el peso, ¿no? Hacia no el peso, sino que se da más peso a la parte de Riaza, sí, ¿no? Al de la plaza. Sí, yo creo que también un poco jugando con lo que han hecho siempre, ¿no? Del festival así un poco muy familiar, del entorno, del mundo rural. Pues que no solo sea lo que sería un festival al uso, ¿no? De un recinto grande, escenario grande, tus barras y tus puestos de comida y estar escuchando música sin más, sino eso está bien para acabar la jornada, como quien dice, pero durante el día pues vamos a disfrutar en la plaza de un pueblo así muy pintoresca, ¿no? Y muy de pueblo, como puede ser la de Riaza, con sus soportales, sus bares, su gente de aperitivo, la gente de toda la vida, la gente que pasa el fin de semana, conciertillos al aire libre, claro. La comida, que sí, lo de el famoso line dance, ¿no? Que ya anunciaron que este año tenían 20 coreografías más, a sumar a las 15 del año pasado. Ya tenéis 35 coreografías para aprenderos. Que por cierto comentaron, ¿no? Que habría cuatro maratones, dos en el pueblo y dos en el recinto de festival a lo largo del fin de semana con el tema del baile también. Baile y no sé, un montón de coreógrafos, o sea que aquello va a ser la fiesta padre. Continuando, hoy solo os vamos a dejar dos pinceladas de este Huercasa, ya le haremos el especial pertinente de todos los años. Pero, como decían y decía muy bien ayer Manolo Fernández en la presentación, los estilos van variando un poco desde ese so-called country, que es Jamie Wyatt, a este sonido más dulce quizá de Stephanie Quayle, o por ejemplo los de Band of Heathens, que se mueven más en un terreno de Austin, ¿no? Esa música, esa capital, ¿no? De la música en directo, Austin, Texas, o Steve Earle, desde ese outlaw country, pues en esa variedad, ¿no? Que tocan dentro del terreno de la americana, traían o van a traer a unos chicos que se llaman de Cadillac Three, desde Nashville. Efectivamente. Southern Rock, decían, para cantar himnos, cerveza en mano, bailar y y calzarte la gorra que regalaban allí. Efectivamente, que una gorra, por cierto, súper chula. Pues sí, la verdad es que otro ritmo diferente, otro rollo diferente, y bueno, pues esa variedad de la americana y este Southern Rock de Cadillac 3. Pues esto es The South. Red clay and sand. My point ain't subtle here. I'm a southern man. Where the beer seems colder and the women seem hotter. Where the world don't seem so damn modern. Where a good old boy like me still has a chance. That's right. All this is where I was born and this is where I'll die. Yeah, it's all about the South, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Carolina. Don't you wanna get down and dirty? 'Cause Florida, I'm thirsty. Hit me with your Tennessee whiskey and crank it up loud. Lay back, crazy old timer, sweet magnolia, dive bars and diners. Oh yeah. Oh, and even if you're up north, come on down, come on down. Oh, it's all about the South. We'll be right back. after midnight, singing Tulsa Time. Well, the beer seems colder and the women seem hotter, and the world don't seem so damn modern. Yeah, this is where I was born and this is where I'm dying. Oh, that's right. Ooh. It's all about the sound. Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Carolina. Don't you wanna get down and dirty? It's Florida, I'm thirsty. And hit me with your Tennessee whiskey and crank it up loud. Lay back, crazy old Tyler. Sweet night long, you got fathers and daughters. Oh yeah. Oh, and even if you're up north, come on down, come on down. Oh, it's all about the sound. Come on. Pues ahí estaban The Cadillac 3, el último nombre del escenario principal que se confirmaba ayer, además de que nos invitasen a ricas mazorcas, sí, productos de la tierra, efectivamente, y hamburguesas. Hamburguesas, mazorcas y cervezas La Virgen, uh-huh, como parte también de los patrocinadores y colaboradores del Festival Huercasa. Bueno, pues lo dicho, así ahí os hemos contado un poquito cómo queda el festival. Nosotros seguimos buceando en las novedades musicales y, uh-huh, y nos vamos a ir ahora pues con un viejo conocido del programa, J.J. ¿sí? McPherson, que publicaba álbum a finales del pasado año, 2017, su último trabajo. Y pues bueno, que hoy hemos rescatado uno de los temas de este álbum, que además está acompañado de videoclip. Un videoclip, por cierto, muy, ¿cómo decirlo?, psicodélico. O parece que estás un poco en viaje de ácido por la manera que tiene de las imágenes de difuminados con luces y historias. Así que lo dicho, vamos a recuperar pues a este artista que, como decíamos, publicaba su último trabajo a finales del pasado año 2017, y os vamos a dejar con el tema On the Lips. List. Finally, it was on. rain poured down. Hold it charming and full of grit, something sharp in the hands of a little kid. Give me voice, let it gleam and shine. Pues seguimos aquí, 13 de abril, la sintonía del Hippie From Hell desde Agora Sol Radio, desgranando buena música. Efectivamente, y aquí esto que sonaba de Gideon McPherson me recordaba en muchas cosas a Tom Petty, tío. O sea, tenía un rollo a ratos, no sé si es en mi cabeza que está perturbada, pero había rollos que me sonaban muy a Tom Petty y me estaba molando muchísimo. Y bueno, pues vamos a cambiar un poquito. Ya sabéis que nosotros a veces damos bandazos, a veces, o a veces no, pero queremos traeros a una banda que nos visitará aquí en Madrid el próximo 18 de mayo. Es un dúo que hace blues rock, aunque ellos se definen como un rollo hillbilly, blues, punk, rock, lo que te dé la gana. Vienen desde blues country, desde el North Mississippi, o sea, de esa línea blues country del North Mississippi, desde el año 2006. No hablamos de los la pareja Lev Lane Cruiser, que traerá Mad Note por segunda visita, creo recordar, aquí a nuestro país. Por lo menos el próximo 18 de mayo estarán aquí en Madrid. En el 2017 publicaron su último trabajo, Claw Machine Wizard, y de ahí hemos extraído este Buga Chaka que os va a taladrar los tímpanos. Bone in the jungle, from Pues buena chicha ahí, buena chicha, en el mes de mayo, ¿no? Buga Chaca, el 18 de mayo, para reventar vuestros tímpanos y vibrar como salvajes. Pues nos vamos a ir con otros señores también bastante calleritos. Son el trío neoyorquino de rock y blues Daddy Long Legs, que causaron una auténtica tormenta en la escena de su ciudad a principios de la década. Y que bueno, están presentando nuevo trabajo de momento en formato de EP, con dos temitas nuevos que han publicado hace nada, y nos estarán visitando. Estarán por aquí el 27 de mayo, estarán en Bilbao, la nave 9 del Museo Marítimo. Así que vamos a dejaros, como decíamos, con uno de esos temas que acaban de publicar en este 2018, este My Baby Don't Gone. Ellos son Daddy the Long Legs. hemos ido viajando a sonidos crudos de raíz y básicos, sí, ¿no? Pero que mezclados con ese rollo crudo punk. O sea, desde el hillbilly punk hasta el blues, hasta el rock and roll. Y temas más delicados o quizá más señores como G.D. McPherson. O sea, hemos tocado en varias ramas de la americana y vamos a irnos a otro lado. Y nos vamos con una banda que hacen hard rock y vienen desde Suecia. Bien, hacen hard rock y vienen desde Suecia. Ya de primeras ya lo vendes bien. Honeymoon Disease están de gira desde miércoles por nuestro país, presentando su segundo álbum, Par Human Motley Beast, y como decimos, desde el pasado miércoles en Oviedo, el jueves ayer estuvieron en Vigo, hoy están aquí en Madrid, en la Sala Caracol, el sábado en Vitoria, en Gel Dorado, y el domingo en Bilbao, en la Sala Satélite. Y como decimos, pues están presentando su segundo álbum, causaron muy buena sensación, ya estuvieron la primavera pasada por aquí. A mí quieren sonar, sí. Y lo dicho, están dentro de su gira de presentación de este segundo trabajo en estas cinco fechas en nuestro país. Y esta formación, pues eso, rollo jarroquero, aires setenteros, y con pues dos mujeres al frente, a la voz y las guitarras, dejando a los chicos a la parte rítmica. Uh-huh. Así que bajo y batería. Exactamente. Así que vamos a disfrutar de lo que podréis, los que estéis aquí en Madrid, y mañana y pasado Vitoria y Bilbao, Madrid en la Sala Caracol, como decíamos, además acompañados de Árida, que con los que hemos coincidido, yo creo, en algún festival, en algún Stoner Festival o similar. Y que yo incluso creo que alguna ocasión hemos pinchado algo de... Sí, yo creo que alguna vez, cuando en nuestra época stonera. Pues lo dicho, esta noche en la Sala Caracol os vamos a dejar con este tema, Only Thing Alive. Bueno, ahí estaban Honeymoon Disease, como decimos, este viernes aquí en Madrid, en la Sala Caracol. Y nada, nosotros vamos a continuar, vamos a pasar ahora al terreno nacional, que también pasan cositas interesantes. Pues afrontando también la recta final del programa, como decimos, pasan cosas interesantes por nuestro país y siguiendo en la línea así hard rock que estábamos, que ni mucho menos queremos decir que las bandas sean similares, ¿no? Pero estábamos dentro de ese rollo hard rock. Nos vamos hasta Barcelona con 77, los chicos de 77, también viejos conocidos, han sonado aquí en varias ocasiones, sí. Y están a puntito de publicar Bright Gloom, lo que va a ser su nuevo trabajo, que saldrá a la venta el próximo 27 de abril de la mano de Century Media, y del que tenemos por aquí un pequeño adelanto antes de la publicación, como decíamos, ese 27 de abril. Así que vamos a escuchar It's Near, uno de los temas, porque hay dos adelantos de momento del álbum que han lanzado, como decimos, como píldoras y como aperitivo de ese Bright Gloom, que será el álbum que publiquen el 27 de abril. 77. Pues 77, desde Varna, preparando ya a puntito de recibir su nuevo trabajo. Efectivamente, y bueno, pues continuamos aquí en la sintonía de Hippies from Hell, en esta cabalgada final a lomos de las bandas de aquí. Continuamos con otra que estuvo, que fue confirmación de la Azquena, una de las últimas, por no sé si decir la última, del cartel de la Azquena Rock Festival de este verano, y no son otros que los navarros de Berri Txarrak. Sí, señor, además yo creo que confirmaron después de que reventaron en Bilbao el BBK. Sí, ¿BBK puede el ser? BEC, sí, el recinto BEC, BEC este creo que se llama. Sí, 4.000 personas o 5.000 personas. Reventaron aquello y confirmaron a los pocos días que iban a ser. Banda del cartel Los Navarros de Berri Txarrak en el Azquena Rock Festival. Y bueno, pues para que veáis un poquito qué os podéis esperar los que no los conozcáis, desde su último trabajo del año 2017, Infrasoinua, con esos sonidos cercanos pues un poco en la rolla del rollo del nu metal, el rollo alternativo, el grunge, en línea Nirvana, Son of the Stone, perdón, Sister of a Down, sí, los Rage Against the Machine. Es una mezcla muy rara, y en directo hay que decir, para el que no los haya visto, es una auténtica apisonadora porque son tres tíos y eso suena muy, muy contundente. Y cantando en euskara, poca broma. Pues aquí os dejamos desde su disco del 2017, Infrasoinuak, el tema que le da nombre, Infrasoinuak. Pues Berry Charra, muy buena cera, como os decía, para los que no les hayáis visto en directo, ojito a la tralla de esta gente. Peguen el oído a sus transistores. Bueno, y seguimos, vamos con unos viejos conocidos porque estuvieron antaño, que era, yo creo que era la segunda temporada del Hippie Stone Hell. No sé si la segunda o la primera, fíjate. Bueno, teniendo en cuenta que la primera no estabais nadie, ¿no? Que por eso no digo, perdón, pensé la primera temporada en el Cádiz. Claro. La primera temporada en el Cádiz, la segunda del Hippies. Por allí estuvieron. Pues sí, justo, si estamos en nuestro sexto año, hace 5 o 4, pues precisamente lo que sí viene aquí comentando, 4 años sin álbum de estudio, y este trío de psicobilly punk formado por 2 madrileños y 1 norteamericano, los 13 Bats. Vuelven a la escena, anuncian nuevo trabajo, Next Move, que publicarán de la mano de Rare Abyss y Potential Hardcore. Estará disponible en pocas semanas, pero nos han dejado un pequeño aperitivo a modo de adelanto, además acompañado de videoclip, como es el tema Tragic Nights. Así que vamos a escuchar e ir descubriendo a qué suena el retorno después de esos 4 años de silencio de esta banda madrileña americana, por decirlo. Sí. Aquí están, Tragic Nights, 13 Bats. One, two, three, four. Fucking Bueno, bueno, familia, pues todo lo bueno se acaba. Y el Hippies from Hell también. También se acaba. Y se acaba además siempre por todo lo alto, en la medida de lo posible. Y hoy nos traemos nuestra vena más hippie para sí, ver si calentamos un poquito el ambiente, ¿no? Que hace fresquete y apetece tomarse una caña con buen tiempo. Exactamente. Una banda que podría entrar en este sonido más mestizaje, aunque justo la canción que hemos elegido podría haber encajado en la parte rock and roll perfectamente. Hablamos de La Pegatina, seguramente un grupo que pues habitualmente no tendría cabida en el Hippies from Hell por el estilo de música que hace, pero que publicaban la semana pasada su nuevo álbum, Ahora o Nunca, después de hacerse una semana entera con un bar propio en Madrid, haciéndose 10 bolos en 3 días para los fans en una salita que cabrían 50 personas, así haciendo infinitos pases, y que ayer presentaron ya a lo grande en la sala Joislava, todo vendido desde hacía semanas, pues en su línea, reventándolo. Pero ¿por qué hemos traído a La Pegatina? Aunque no es pues lo que musicalmente encajaría, pues porque en este álbum hay una canción llamada Stand and Fight, en la que colaboran Will and the People, que es una banda irlandesa, que con los que coincidieron ellos en sus extensas giras, y sorprendía porque la madre de uno de los componentes era mega fan de La Pegatina. Ahí lo dejan, ¿no? Y bueno, han sacado este tema, pues que recuerda mucho al rollo folk punk irlandés, ¿no? De bandas tipo Draggy Murphys, aunque no son irlandeses, ¿no? Pero que recogen esa esencia irlandesa, ¿no? Y por eso decía que podía haber encajado perfectamente en la parte más rock. Y pues con eso y un bizcocho nos vamos a ir a pasar el fin de semana. No vamos a plegar velas, ¿no? Y nos vemos la semana que viene. A ser posible, aquí en las ondas de Hippies from Hell. Pues ahí está, esto es Stand and Fight de La Pegatina, desde Ahora o Nunca. Nos escuchamos en Agora Sol. In the middle of a riot, in the middle of the night, in the middle of your heart, find a way to make it bright. In the middle of the war, in the middle of brutality, raise your voice, and know your enemy. Think about the liberty. Stand and fight. Hate is no fatality. Welcome all the people that you like. The cold in the middle of the sea, people die alone, where is all humanity? In the middle of ignorance, in the middle of atrocity, raise your voice and know your enemy. Think about the liberty. Stand and fight. Hate is no fatality. Welcome all the people that you like. Should live together and care for each other. Shout for your pride.